Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Día negro que empezaba lindo, pero desde Dolores, por ahí, empezó a empujar el viento, trajo las nubes, dejó absolutamente negro el cielo de la ciudad de Buenos Aires y ahora llueve, caen gotas, 13 grados. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Aire, señores, 17 y 2 minutos. Y hoy estoy solo. Podemos aplaudir en el estudio. Fíjense la profundidad. Estoy solo porque la señora Julia de Tito tenía compromisos del tipo sociales. Un casamiento que la tocaba muy de cerca. Así que estaré yo solo, haciendo compañía, y ustedes en todo caso, y además, campana del otro lado de este vidrio, acompañándome como siempre, como todos los días. Hoy todos los días un poco de martes arranca de política, luego de un lunes de ausencia, porque estuvo la transmisión de El Ojo del Huracán, ese programa partidario que sale por Radio Sur, transmitiendo los partidos de El Globo. Lamentablemente ayer no fue un buen día para Huracán, ha perdido. No estaríamos trayendo del todo la suerte, pero a la suerte, al primer partido que transmitió ganó, pero la suerte hay que acompañarla con pericia en algún punto. Hace falta quizás ordenar de alguna manera ese equipo. Yo sinceramente no soy un hombre muy futbolero, no tengo el dime y direte, el día a día, la cuestión de la formación, de cómo deben tácticamente posicionarse los jugadores en un campo de juego. Pero a vistas de los resultados, estamos pensando que habría que hacer algún tipo de cambio táctico en algún punto. ¿Están apuntando ya al director técnico, algún defensor, algún delantero? No lo sabemos. Quizás es bueno preguntarles este día jueves, que también habrá transmisión, no estará todos los días un poco al aire. Copa Argentina versus Banfield, también desde Radio Sur. Para todo el mundo por www.radiosur.org.ar. Tengo varios amigos de Huracán fuera del país y yo les mando así: che, escuchá, por lo menos escuchate desde Brasil, sos de Parque Patricios, sos de Huracán, tenés que escuchar Radio Sur, no hay muchas alternativas. Muy bien, ayer decíamos entonces no hubo programa de deporte como hay cada lunes. Sí hubo el viernes un telemarketers y un encuentro con los Tapones de Punta, una banda de funk principalmente formada por Vientos, una cañería tremenda. Vinieron a charlar dos de sus integrantes, el viernes que viene tocan en el Conex y nosotros los integramos a nuestro reality show de la radio, que es Telemarketers, y ahí pudimos hacer un canje con una empresa que vende chilera, vende motos, aquí en la avenida Sanz, o Sáenz. Y después voy a pasar el chivo como corresponde. Telemarketers trata justamente de eso. Nosotros hacemos que ellos pongan este programa y esta radio en el local y nosotros pasamos el chivo durante la semana. Es una especie de compromiso canje para que la radio se conozca en el barrio y el barrio conozca la radio. Tenemos en principio una cuestión con la agenda cultural. 17:05 ya arrancamos este programa. Y la agenda cultural tiene que ver primero con un evento musical que va a estar durante esta noche a partir de las 21 horas en Vicente el Absurdo. Chiqué Bombón y Bosnia, dos grupos, van a estar tocando. Son una especie de tango nuevo, bastante experimental, con batería, cuerdas, bandoneón. Y se juntan para hacer una fecha esta noche en Vicente el Absurdo. Julián Álvarez 1886. Es un Fonda Club, así que te agarrás el paraguas, vas caminando hasta allí y te comes algo caliente mientras escuchás a Chiqué Bombón y Bosnia. La entrada, 40 pesitos, accesible, claramente. Y también tenemos que hablar de unos eventos que se están realizando durante toda esta semana. Ya lo habíamos comentado el día viernes. Y tiene que ver con un festival de cultura autogestionada. Este festival comenzó a gestarse a partir de artistas, centros culturales, lugares de exposición musical. Bien, una serie de actores sociales, que se están conglomerando para que toda la semana, todos los días, haya actividades relacionadas con la cultura. La cuestión es que hasta el día domingo, que termina la cosa en Parque Avellaneda, en donde van a estar varios grupos, Él Mató a un Policía Motorizado, por ejemplo, el 28 del 9, Camarones del Aljibe, también en Parque Avellaneda, el 28 del 9, Como Diamantes Telepáticos, Chel, son todas bandas que van a estar en vivo, gratis, ahí en el parque. Ramiro Abrevaya también, todos ellos gratis, en vivo, para representar, Morbo y Mambo, otro grupo, a todas las... Bueno, después hablamos, Campana está ahí tratando de enganchar a uno de los representantes de FECA, y ya vamos a poder conversar con él para que nos cuente bien todo lo que se está organizando. Pero les decía que se puede ir al Parque Avellaneda como cierre, como corolario de esto, pero en un montón de lugares en la Ciudad de Buenos Aires y también parte del conurbano hay encuentros día a día, músicos tocando en vivo, charlas de foros, seminarios, artes escénicas, literatura, audiovisual. Todo para hacer fuerza, en realidad, decir presente en la cultura autogestionada de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente, y en contraposición, tal vez, de estos últimos encuentros que han tenido los bolicheros o las personas que trabajan con la cultura, con los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires, que pasan a clausurar directamente, hacer un poco de las suyas, y después piden explicaciones, tienen que ir a pagar multas las personas que trabajan, que tienen centros culturales, que ya están realizando cosas con la cultura en relación a su barrio, a lo que pasa en el conjunto de su círculo social, y lastima directamente a los actores culturales, que son músicos, que son artistas audiovisuales, que son personas que escriben, que son profesores, docentes, que enseñan, que dan clases quizás de baile, por ejemplo, algunos de los chicos que están en el barrio queriendo aprender o queriendo asistir a algún evento extracurricular, curricular, esa es la palabra. Que no tenga que ver, quiero decir, con la escuela, entonces asisten a estos lugares. Y estos lugares son los que están casi siempre encontrados con las personas del gobierno de la ciudad que van a inspeccionar y a veces infundados o apoyados en cualquier cosa, terminan ejerciendo un daño en lugar de estimular y apoyar esas actividades, en todo caso dar una mano para que lo que no está en regla termine estando en regla, si son cuestiones edilicias, si son cuestiones de normativa, asesorar, en lugar de hacer que ese colectivo tenga que asesorarse por sí solo, que tenga que gastar tiempo o cancelar actividades en eso. Ya estamos con Juan entonces en conversación. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido, uno de los representantes de este Festival de Cultura Autogestionada. Buenas tardes. Buenas tardes, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te agarro en la calle con lluvia? ¿Cómo está la cosa? Estoy en la calle con lluvia, efectivamente, yendo a una de las charlas del Festival de Cultura Autogestionada que arranca hoy a las 18 horas acá en el Quetzal. Sí. Se trata de modelos de gestión. Muy bien. Juan Manuel Aranovich, también uno de los gestores de Radio Colmena que cumplió 4 años, aprovecho para felicitarlos por la movida. Y bueno, en realidad quería hablar un poco con vos cómo fue que esto se fue materializando y cómo desemboca la cosa en esta semana de festival, ¿no? Con el cierre en Parque Avellaneda. ¿Cómo se fueron juntando todos los actores, los diferentes actores de la cultura en la ciudad de Buenos Aires? Y básicamente fue algo así como natural y orgánico. Uh-huh. Por suerte el circuito de cultura autogestionada en casi todas sus líneas es un circuito que entiende el crecimiento desde la colaboración y no desde la competencia. Uh-huh. Y así es como hace muchos años que muchos estamos conectados, nos encontramos en diferentes proyectos y en ese proceso es que nos dimos cuenta que a la Ciudad de Buenos Aires le faltaba un festival que identifique lo que nosotros creemos ya que es un circuito. Sí. Con una visibilidad y un nivel de producción y calidad artística muy importante que entendemos que merece tener más visibilidad y aprovecharlo para que la gente lo conozca y que también se produzcan y se construyan más lazos de los que ya van existiendo. De los que existen. Yo leí un poquito algunas gacetillas y estaban hablando de 60 centros culturales, de muchísimos artistas prendidos en la movida. ¿Cuántos se pueden calcular si son? Y si es una organización así más horizontal, con algunos representantes, o hay quien lleva un poco la posta de la movida. Básicamente somos ahora, están participando en esta edición, que es la primera, 62 espacios. Ajá. De la capital. A nivel organizativo, en realidad lo que hay un colectivo de productores independientes que tenemos unas 7 personas, 8 personas, de diversos proyectos, de centros culturales, gente de prensa, gente que produce festivales, uh-huh. Representantes, que teníamos un buen vínculo y lo que hicimos fue construir un modelo de cómo organizar el festival, de cómo iba a ser la curaduría, de cómo se iba a armar, y hace unos 4 meses lo presentamos, sacamos una convocatoria y lo presentamos para invitar uh-huh. a artistas, a productores, a espacios a sumarse desde su rol y también a sumarse a participar activamente de producir el festival, porque por supuesto estar conectado con tantos espacios que tienen 6-7 shows por semana cada uno, estamos hablando de 300 shows, un montón, o más de 300 shows en toda la semana. Hmm. Un evento muy grande para 5.000 o 7.000 personas que esperamos en el Parque Avellaneda requiere un equipo de trabajo amplio. Seguro. Y básicamente lo que pasó es que se armó este equipo, que si entran a la web festivalfeca.com.ar, en quiénes somos van a ver, seremos unas 50 personas, que somos los que lo estamos haciendo. Mirá qué bien. Bueno, hay organización ahí y hay una muestra de la cantidad de gente que está trabajando en cuestiones culturales. Bueno, felicitar entonces por la gestión y la movida de esta semana, y estaremos dando algunas de las cosas que pasan durante este festival desde la radio, así que Les mandamos el apoyo. Acérquense a los espacios en la semana, vengan a las charlas y sobre todo súmense el domingo en el Parque Avellaneda desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, que va a ser un día hermoso, lleno de sorpresas, y que van a poder por lo menos ahí hacer una degustación de lo mejor de la cultura profesional. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande. Nos hablamos. Adiós. Muy bien, era Juan Aranovich, uno de los organizadores, uno de los que está ahí en el Club Cultural Matienzo, siempre haciendo movidas de culturales. Hay shows, hay encuentros, hay seminarios. Y bueno, ya lo explicaba él, ¿no? De buena manera, que va a haber un festival toda esta semana y para el día 28 un cierre en el Parque Avellaneda, donde se espera que asista la mayor cantidad de gente para hacer, ¿no?, un muestreo de lo que está pasando con este FCA, que es por la cultura independiente o autogestionada. 17 y 16 minutos, señores. Es momento de pasar alguna de las noticias y hablar del eje central del día de hoy, que es la política. Hoy vamos a hablar de basura. Ya adelantamos un poquito en Todos los Días un Poco Radio, el Facebook de este programa. Y en Radio Sur, FM Radio, que es el Facebook al que todo el que tenga usuario de la red social se puede adherir, puede dar un me gusta. Estamos sumando adeptos a todo este proyecto. Así que pasemos a las noticias. Campana, cuando quieras. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ...17 y 18... y como ya comentábamos en la apertura de este programa, llueve en la Ciudad de Buenos Aires. Si estás en alguna oficina de esas de donde no entra luz, en esos lugares bajo tierra, sotaterra, que te impiden ver el cambio climático, bueno, sabelo, cuando salgas, surjas, emerjas a la superficie, te vas a dar cuenta que la lluvia ha dejado ese asfalto patinoso y esa idea de melancolía en las calles de Buenos Aires. Sí, y ahí está. Se llueve un poco también la radio, quiero decirles. Son pequeñas gotas, pero las suficientes como para necesitar hacer una campaña. Ya tendremos novedades respecto de una campaña en donde cuidado la chapa, campana, que la cosa se pone difícil. En donde el techo hay que recuperarlo de alguna manera y vamos a tener que, bueno, que salir al sol para que la cosa funcione. Alguna ayuda de nuestros amigos, decían los Beatles. También hay algo para anunciar el día de mañana, que vienen Alberto Romero y Alejandro Ratt a hablar de cine. Y el día de mañana es un buen día para hacer el lanzamiento de un ciclo de cine que ya está adelantado en el Facebook de este programa, que es Todos los Días un Poco Radio, como le había dicho, y en las tandas de la radio ya está circulando los cuatro martes de octubre un ciclo de cine. Vamos a dedicarnos mañana a dar detalles de eso, pero ya se puede percibir la idea de cine argentino gratis contra el paredón de la radio, señores, afuera, sí. Lo único que se tienen que traer es una sillita para estar cómodos. O sea que se pueden traer incluso con un flete el sillón para tres personas de casa y ubicarlo aquí y cómodamente ver las películas argentinas que hemos seleccionado desde este programa y de esta radio para hacer un lindo ciclo afuera para todo el barrio. Noticias, señores. Alex Gordon ahora se... Esto como esas peleas que van teniendo los monopolios de la información y los pro-oficialistas, también podemos determinarlo en algún punto monopólicos de la información, porque ganan terreno, y está bien que así sea, se dirimen un empresario. Cuando el empresario Alex Gordon le pone a su cadena de hamburguesas Knack and Pop, Tiempo Argentino le hace una nota. Cuando ahora los trabajadores de Knack and Pop se ven perjudicados por el accionar de este Alex Gordon, porque no pagó sueldos y abandonó directamente las oficinas, o por lo menos lo están llamando y no lo encuentran, La Nación levanta el guante de los trabajadores perjudicados para endilgarle al gobierno de dónde salió este Alex Gordon, decirle, los empresarios acá, miren lo que hacen. La cuestión es que este muchacho tiene hace rato unas cadenas, ha estado algún tiempo fuera del país, después volvió y compró un restaurante histórico de la Ciudad de Buenos Aires y abrió esta cadena Knack and Pop, que él dijo que por afinidad, pero no alineamiento, o sea, no estaba alineado con el gobierno, sino que tiene una afinidad y encontró un nombre rimbombante y marketinero en tiempos de elecciones, y le puso Knack and Pop, por nacional y popular, algo que está emparentado con el gobierno. Y entonces, bueno, esto hace que de una u otra manera lo que se amplifique es la lucha de algunos trabajadores que fueron echados, no echados, fueron de a poquito vaciando la empresa, y en un momento dejaron de pagarle los sueldos y los trabajadores empezaron a llamar y dicen, che, maestro, ¿qué pasa que no nos pagan los sueldos? Y un buen día ya no atendieron más. La cuestión es que dijeron, bueno, si no van a atender, entonces el local del cual nosotros tenemos la llave, el contacto con los repositores, el contacto con la clientela, en este momento va a pasar a manos nuestras. Entonces tomaron el local ubicado en Rivadavia 1775, ahí en Congreso, y lo pusieron a funcionar a manos de ellos, esperando quizás alguna respuesta de, bueno, el ahora ultra K empresario y antes empresario afín al gobierno, pero sin decir es amigo nuestro, ¿no? Una cosa que siempre está entre uno y otro de los medios. La cuestión es que hoy es noticia un poco por el lado de La Nación y Clarín. Los trabajadores entonces por ahora siguen resistiendo dentro del local, lo tendrán, quizás se dé alguna de esos modelos que se han replicado en varios lugares y quede a manos de los trabajadores una empresa que fue privada y que al no convenirle de alguna manera cerraron la puerta y se fueron. Están haciendo mucho esos ahora, parece que ya no invierten más en el país, ya no hay más una élite de empresarios K, evidentemente se están enojando con alguien. Esteban Bullrich, a la ciudad vamos y al PRO. Pensábamos que la gente nos iba a mentir. Esta fue la excusa que dio por la falla que surgió del sistema de inscripción por internet para las becas escolares. Recién ahora, cuando un poco la espuma se disipa, el ministro de Educación porteño sale a hablar y habló en algunas declaraciones radiales que la inscripción para el ciclo electivo del 2015 se va a realizar otra vez a través de la internet, y este año se va a retomar. Vimos todas las escuelas, dice él, para corregir el tema de la inscripción online. También aseguró que en la ciudad, por tercer año consecutivo, es más alta la matrícula estatal. Haciendo quizás, dejando entrever con esto, que ellos apuestan de alguna manera a la educación estatal. Bueno, a las pruebas me remito, problemas con edificios, recortes de presupuesto, peleas con diferentes gremios docentes y búsqueda de disolución de lo que son los concursos que antes estaban dados de una manera y ahora en algún momento se presentaron proyectos para que los concursos sean dados un poco a dedo, por eso la rencilla entre trabajadores y gobierno de la ciudad. Bueno, los entrevistadores le preguntaron a Bullrich qué fue lo que falló en el debut del sistema de inscripción online y la explicación fue que, esto lo voy a citar textual, tomamos una precisión equivocada de los datos, pensábamos que la gente nos iba a mentir básicamente y lo que generó esto es que alguien que había presentado todos los datos y eran válidos, le sacó la matrícula a otros que también tenían bien los datos y 400 chicos se quedaron sin vacantes. Salí y pedí disculpas, dijo. Este número en realidad varía, porque 400 chicos creo que fue la resultante final, pero más de 1.500 no sabían bien qué era lo que tenían que hacer y muchos de ellos terminaron eligiendo opciones privadas por no conseguir una vacante cerca de sus casas. Por lo tanto, ese número, tal vez de boca del ministro de Educación porteño, es un poco engañoso. La cuestión es que pensaban que la gente les iba a mentir, por eso terminó la cosa como terminó. Vamos a otra noticia que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, en la segunda parte de este programa, que es la cuestión ambiente, la cuestión basura, y es que construirán la primera planta de compost. El gobierno porteño adjudicó la primera planta de tratamiento de residuos orgánicos para convertirlos en compost. La empresa beneficiaria es Deisa y la inversión asciende a 19 millones de pesos. O sea, esta empresa tiene que construir una planta de tratamiento de residuos en donde terminarán por fabricar compost, que es esa materia orgánica que después se va a comercializar para abono de plantas y esas cosas. Va a estar ubicada en Varela al 2500, ahí en Villa Soldati, y va a ser, ya decíamos, construida por Deisa. Esta empresa va a recolectar, entre otras cosas, residuos de restaurantes, de hoteles, va a traer del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires también materia orgánica, así que lo van a estar procesando en el marco del nuevo plan para el tratamiento de residuos que está enganchado a lo que es la ley de basura cero, que es de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Son las 17:27, vamos a hacer un pequeño adelanto ya que estamos hablando de eso y luego continuaremos con la tanda y una entrevista para la segunda parte. Todo esto luego de esta separación. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en dos continentes distintos a la vez, Europa y Asia? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, ley de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires. Hace muchos años se votó, se reglamentó una ley y pasó un tiempo largo sin que el gobierno de la ciudad le diera mayor importancia, desde lo político y desde lo económico directamente. Entonces esto obligó o forzó a el reclamo de varias organizaciones no gubernamentales que se agruparon y empezaron a empujar y a pedir porque se reglamente y se dé alguna respuesta a esa ley que estaba siendo ignorada. La cuestión es que en el medio se da un planteo de la ciudad de la provincia de Buenos Aires en donde dice, bueno, miren, la cantidad de basura que me están enviando yo no la puedo recibir más, no tengo más lugar, entonces a partir de el mes que viene no me pueden mandar más nada. En ese momento, entre las organizaciones no gubernamentales ambientalistas y el gobierno de la ciudad empezaron negociaciones en otro término, digamos. Obviamente, empujados por una cuestión económica, el gobierno tuvo que hacer caso a lo que pedían las ONGs y se estableció un cronograma para empezar a hacer un tratamiento inteligente de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires. No solo reducirlos, sino también un plan de para reciclar todo lo que terminaba en las plantas porteñas y el envío, minimizar el envío a las plantas del SEAMSE, del conurbano bonaerense, varias plantas que están ahí que no solo reciben la basura de la provincia, sino que estaban recibiendo una gran cantidad de toneladas de la capital. Entonces ahí, en ese dime y direte, en esa disyuntiva, se terminaba acordando con ciertos plazos un nuevo plan para el envío de basura. En la segunda parte de este programa vamos a hablar un poquito de qué se trató el informe que hizo luego de algunos años de funcionamiento de este acuerdo la Comisión de Asesoramiento Técnico, que son esas ONG agrupadas, salieron a ver qué era lo que estaba haciendo el gobierno en materia de basura cero en la ciudad, en referencia a la ley y a los acuerdos que se habían firmado con la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a hablar del impacto sobre los trabajadores con Alejandro Valiente, que es miembro de la Federación de Cartoneros y Recicladores de la capital. Vamos a ver cuál es el panorama, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que todavía falta por hacer dentro de la ciudad y en el marco de esta ley. Así que vamos al informativo a la tanda y volvemos para hablar de basura en la Ciudad de Buenos Aires. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Le cortaron el chorro. En un fallo difundido anoche, el magistrado Francisco Ferrer resolvió aceptar una medida cautelar que solicitaba la suspensión del llamado a licitación pública nacional para la concesión del sistema de parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires. En su decisión explicó que el tema quedará stand-by hasta tanto se resuelva un planteo de inconstitucionalidad de la ley que aprobó la legislatura para ampliar la explotación del estacionamiento medido. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Marea alta. Esta mañana el gobierno boliviano distribuyó, junto con los principales periódicos, 100.000 copias gratuitas del Libro de Mar con la historia y la argumentación del reclamo a Chile por una restitución del acceso soberano al Pacífico, perdido en una guerra de fines del siglo XIX. El libro es una edición popular que ya fue presentado en junio pasado y distribuido a las delegaciones asistentes a la cumbre del G77 y China, celebrada el mismo mes en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Paraguay. Extranjeros en su tierra. La coordinadora nacional de la pastoral indígena de Paraguay, Raquel Peralta, denunció ayer que los nativos son expulsados de sus territorios ancestrales y recalan en ciudades como Asunción y Ciudad del Este. La expropiación de sus tierras por parte de grandes terratenientes productores de soja y ganado y la falta o nula protección del Estado obliga a nativos de distintas etnias a dirigirse a las grandes ciudades en busca de sustento y ayuda, explicó. Chile. Trabajadores unidos. Los partidos políticos que integran la alianza gobernante en Chile anunciaron un acuerdo por el que impulsarán este año una reforma a las leyes laborales, un paso clave para un país que tiene una tasa de afiliación sindical menor al 10%. Los empresarios, en medio de la baja de crecimiento a 2% anual, plantearon la necesidad de postergar este debate para no complicar la reactivación económica. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind. Llenando todo el espacio. Because

con el DNI nada más. También hay para jubilados y pensionados, ¿eh? Algunos que se quieran subir a la moto. Esto es en Pompeya, Moto Sáenz, Avenida Sáenz, al 1200. A 15 metros de Avenida Sáenz, al 1200. Es Ventura de la Vega, 3979. Sáenz y de la Vega. Reparamos todas las marcas, service, repuestos, accesorios también. Visa, tres pagos sin recargo. 4911-8188. Moto Sáenz, el asociado a nuestro canje desde Telemarketers del día viernes. Así que lo vamos a estar mencionando durante la semana en estos programas. Muy bien, ley de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires y el informe que realizó la Comisión de Asesoramiento Técnico. Dentro hay varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas, Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Los Verdes. Bueno, se juntaron y empezaron a relevar la problemática de la basura en la Ciudad de Buenos Aires, a la cual no venían dándole mucha bolilla, y la falta de espacio para el enterramiento de la basura en la provincia de Buenos Aires obligó a la Ciudad de Buenos Aires a reflexionar respecto de qué era lo que estaban haciendo con sus residuos y a poner primera, básicamente, al accionar para la recolección y para establecer algunas nuevas formas de reciclado, que, bueno, ya vamos a ver y vamos a hablar cómo es que esto se pudo ir de a poquito poniendo en cauce y qué falta por hacer. Y bueno, ¿cómo está el día de hoy? Porque también hoy por hoy sigue presentando algunos problemas y la cosa a veces se pone bastante complicada. Implica también el trabajo de mucha gente y la manera en que se contrata o no se contrata diferentes empresas de... se licitan diferentes empresas de la recaudación o la recolección, perdón, mejor dicho, de los residuos. La cuestión es que se arma esta comisión de asesoramiento técnico y se relevan que hay algunos avances. La ley decía que de los 1.500, del 1.5 millones de toneladas de residuos enviados a rellenos sanitarios durante el 2014, tenían que reducir a un 30% para el 2010 la cantidad que se enviaba, tenían que reducir a un 50% para el 2012. La cantidad de residuo y para el 2017 un 75%. Esto obviamente no se logró, pero se hizo un acuerdo con la provincia de establecer, en base a las toneladas que estaban enviando, a partir del 2011-2012, una reducción de esas toneladas. Y fueron logrando de a poco algunos de estos objetivos, entre otras cosas, poniendo gente a hacer una recolección de residuos secos y hacer una integración social de trabajadores que antes lo hacían de hecho y no tenían un marco en principio regulatorio como son los cartoneros. También lo que han hecho fue procesar lo que son residuos como pueden ser escombros, y ese tipo de cosas que pesaban mucho. Entonces, para lograr el objetivo de las toneladas, que se mide en eso, cuántas toneladas se envían a la provincia, para lograr reducir drásticamente ese número, lo que hicieron fue procesar los residuos más pesados, por ejemplo, los escombros de construcciones, y convertirlos o reconvertirlos en material de construcción. Por lo tanto, ahí bajaron un gran porcentaje y se envió bastante menos. De todas maneras, no han llegado a reducir la cantidad de toneladas para el envío, y se han, a partir del trabajo sobre esta ley y de estas nuevas medidas, se han originado algunos puestos de trabajo que son de quienes recolectan en la calle, y por estos días también está teniendo algún problema esas organizaciones o esas cooperativas. Estamos en comunicación para recorrer un poco todo este camino con Alejandro Valiente, que es miembro de la Federación Cartonera de Cartoneros y Recicladores de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, conversamos un poquito nosotros fuera de aire respecto de las problemáticas y de lo, bueno, de lo que se hizo bien y lo que se hizo mal o lo que falta por hacer en materia de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, quería conocer un poco la realidad de la problemática que tienen los trabajadores que hacen un trabajo respecto de los residuos secos o reciclables, que podrían ser cartón, vidrio, plástico, en donde vos estás metido y donde vos tenés un poco más de visibilidad de lo cotidiano. En principio, ¿cuál es la realidad de un trabajador cuando supuestamente tiene que haber en la calle contenedores, una explicación a los vecinos? Esto el informe un poco también lo relataba, que se hacen campañas donde no está muy claro qué es lo que tiene que hacer un vecino y tampoco está tan instalada la posición de los tachos de basura con diferente color para que después alguien lo pueda recolectar y sea más fácil la tarea del cartonero, digamos. En este sentido, la cosa está verde, está difícil que haya un cambio. ¿Y cuál es la situación de los cartoneros en relación a eso, en principio? No, con respecto a ese tema puntual, que lo que vos estás mencionando es lo que se conoce como separación en origen, es decir, que ajá, los residuos sean preclasificados en reciclables y no reciclables en el lugar en que se generan. Hmm. O sea, cada uno en su casa, en las fábricas, en las oficinas. Eso es lo que está planteado en la ley de basura cero que vos mencionaste hace un rato y debería ser lo que vamos, se supone, claro, en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad, quizás, claro, desde lo que vemos? Nuestros compañeros siguen trabajando más o menos igual que hace 10 años en ese aspecto. Hmm. O sea, han ganado muchos derechos en otros aspectos, pero con eso justo, de cómo es el trabajo. Y los compañeros siguen revisando las bolsas de basura. Claro. A lo sumo, cada vez encuentran algunos más que les dan la bolsa de basura separada de lo que es reciclable. Hmm. Algunos, muchos en la Ciudad de Buenos Aires también hay ecologistas, o también hay gente que, por entender el trabajo de los cartoneros, se toma ese minuto que te lleva, que no te lleva nada en realidad, es poner lo reciclable en una bolsa aparte. Pero la gran mayoría de los residuos en la ciudad, sobre todo los domiciliarios, hmm, siguen saliendo todos mezclados. Y tenés un cartonero, probablemente uno o dos, alguno formal, con derechos como obra social, jubilación, uniformes, guardería para dejar a sus chicos, y por ahí también tenés algún otro informal que no ha logrado incorporarse a ninguna de las cooperativas y, mm, y también va a revisar la bolsa de basura. Entonces, nosotros siempre que tenemos un espacio para salir al aire en un medio, les tratamos de decirle a los que están escuchando que sirve que cada uno se pare en su casa. Ajá. Obviamente faltan muchas políticas, faltan muchas cosas, pero en definitiva el primer paso lo tiene que dar cada uno cuando genera el residuo. Claro. Hoy la realidad, vos me preguntabas, y no, los compañeros siguen revisando las bolsas de basura, es así. Bien, y vos ves que en las campañas o lo que sale, digamos, lo más importante sería que la gente sepa y entienda esta problemática. Porque por un lado está el residuo seco, el que recolecta quizás un cartonero, pero también por otro lado está todo lo otro que a veces termina yendo a una planta que se compacta, y hablábamos de cuál sería la mejor forma, si es dividirlo en origen o llevar todo a un mismo lugar y después separarlo. Mirá, es lo que comenté, es de sentido común. Si a vos te dan un montón de fichitas de colores, todas mezcladas, te va a ser mucho más difícil hacer algo con esas fichitas, por ejemplo, agrupar las que son de cada color, que si te las dan separadas. Es lo mismo que pasa con la basura. Hoy hay dos formas de reciclaje conviviendo en la ciudad. La de los cartoneros, que es la que logra reducir gran parte, evitar que vayan muchas toneladas al relleno sanitario por día. Sí, porque son los cartoneros que revisan, bueno, en el momento en que se generó el residuo, tal vez está mezclado en una bolsa, uh-huh, o tal vez tenemos un vecino responsable que lo separó en su casa. Uh-huh. Pero el otro sistema que está conviviendo y que es en el que la Ciudad de Buenos Aires está gastando millones de dólares, por el cual el año pasado se aprobaron créditos de 267 millones para construir plantas de esas características, ya hay una funcionando, uh-huh, es al revés, es ir al final del residuo, es decir, se instala una planta con mucha tecnología a la cual le llegan camiones de basura que compactaron una vez en el camión que pasa, el camión de retiro domiciliario, que hace ese ruido característico cuando compacta la basura. Ese camión llega a una planta de transferencia en la cual vuelcan todo lo que juntaron esos camioncitos y lo compactan de nuevo en un camión más grande, un camión de porte largo con un semirremolque, como se llama, como le dicen en la jerga. Sí. Entonces tenemos que al ingreso de esas plantas de altísima tecnología, de mucho costo de instalarlas, nos llegan los residuos todos mezclados y compactados dos veces. Imagínate lo difícil que es separar ahí y recuperar residuos. Esa planta, la que está instalada ahora al costado del SEAMS, tiene un índice de recupero del 8%. Claro. Yo sé que es muy difícil dar números por radio, pero entra a la planta, solo reciclan el 8%, alrededor del 8%. Depende del día, por ahí un poco más, un poco menos. O sea que después de todo ese proceso que cuesta plata y que hay una concesión de por medio, lo cual también empieza a por lo menos a presentar alguna suspicacia. Un gasto de combustible en transportar el residuo, más allá del costo de los camiones, los operarios, los choferes de los camiones, hay que operar esa planta, una planta que tiene mucha tecnología, tiene unos imanes, todo, para lograr alrededor del 8% de recupero. Los cartoneros sin tecnología, sin nada, más que su fuerza de trabajo, por decirlo así en términos clásicos, son los que están evitando que entren al relleno sanitario 400 toneladas por día de residuos. Claro. Imagínate si le pusiéramos un poquito más, si acompañáramos un poco más la tarea de los cartoneros. Bueno, es que a veces uno piensa que al momento de guardar la basura o de tirar la basura, pone todo en una bolsa porque cuando ve pasar un recolector, ve un camión que en donde ponen todas las bolsas en el mismo lugar. Sí, entonces, pero alguien no, digamos, eso yo creo que falta, sobre todo del conocimiento de que existen cooperativas, creo que son 13 cooperativas son las que están funcionando ahora. Exactamente, y vos sabés que ahí sí me parece que hay un error grave de comunicación del gobierno de la ciudad, porque vos tenés, gracias a la lucha y la organización de los cartoneros, no es que hoy las cooperativas de cartoneros, bueno, están subsistiendo como pueden y están cartoneando, no, hoy son las prestatarias del servicio público, claro, por un contrato con el gobierno de la ciudad, y reciben, las cooperativas de cartoneros le brindan un servicio a la ciudad y al pueblo de la ciudad, un servicio ambiental y ecológico, podríamos decir, porque todo lo que logran reciclar evitamos que contamine, además de disminuir los kilos que van, que si no irían para el servicio de aseo, ¿no? Claro. O sea, bueno, todo eso hoy lo hacen a través de contratos con el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad les paga un pequeño incentivo, no llega a ser un sueldo, pero sí un incentivo. Está obligada a prestar una flota de camiones, de logística, etcétera. Digo, en vez de comunicar eso y decirle a todos, miren que existe, hay recolección diferenciada en la Ciudad de Buenos Aires hoy. Por un lado, las empresas de residuos tradicionales, Clio, Urbasur, etcétera, la que le toque a cada región de la ciudad. Y por otro, estas 12 cooperativas de cartoneros. En vez de comunicar eso, que incluso a mí me parece que le vendría bien como para hacer marketing político, si se quiere, no, invisibilizan a los cartoneros. Entonces salen campañas millonarias en la televisión. Vimos hace unos meses hubo unas campañas muy fuertes sobre residuos y separación en origen. Pero no te mostraban que había cartoneros o quiénes son esos que reciclan. O que uno puede, ni siquiera hace falta que esté buscando por todos lados donde haya contenedores de diferentes colores, sino que en el mismo changuito donde vos tirás la basura y donde va a pasar el recolector a la noche, podés separar cartón, plástico, y eso alguien lo va a retirar y lo va a llevar a donde corresponde, digamos. Siempre lo va a separar en origen. Aunque no tengas el contenedor en tu cuadra, aunque no conozcas al cartonero, aunque pienses que va a ir a un camión, igual sirve, porque en nuestra ciudad tenemos alrededor de 10.000 personas que recorren las calles buscando materiales reciclables en la basura. Bueno, producto de la falta de oportunidades, de distintas cosas que son para análisis de otra nota, si querés, pero tenemos mucha gente que revuelve la basura. Bueno, aunque sea para hacer la vida más fácil a ese tipo, separá en tu casa, poné los plásticos, en una bolsa los plásticos, los papeles, los cartones, todo lo que se puede reciclar, en la otra la basura, eso sirve. Y ahí tenés cooperativas de cartoneros que tienen adjudicadas zonas y son responsables de pasar a retirar los reciclables en esa zona. Si vos le pones un poco de ganas, hasta lo vas a conocer al cartonero de tu cuadra, porque pasa todos los días por ahí. Claro. Habla este informe que veníamos leyendo de la Comisión de Asesoramiento Técnico, que son las ONG ambientalistas, de dos centros verdes, que le llaman, uno en Barracas y otro en Núñez, y bueno, lo establecen como algo bueno, como algo que en realidad sirve a la reducción o al reciclado. ¿Esto es así? ¿Funciona bien para ustedes, para los trabajadores? Primero, para que los oyentes entiendan, ¿qué es un centro verde? Es un galpón de acopio y clasificación. Uh-huh. Este gobierno tiene esa particularidad de ponerle nombres distintos a las cosas. No son cartoneros, son recuperadores urbanos, no son centros de acopio y clasificación, son centros verdes. Bueno, estos galpones, está muy bueno que existan. Es más, nosotros venimos reclamando desde la Federación de Cartoneros que haya más de esos espacios, porque eso permite que los cartoneros clasifiquen. Incluso se le puede agregar valor a los materiales, se los puede compactar para que ocupen menos lugar, bueno, distintas cosas que incluso le permiten agregar más valor, y evitarían, como pasa hoy, que alrededor de la mitad de los cartoneros formalizados que trabajan en la ciudad, estamos hablando más o menos de, hay formalizados 5.200, más o menos 2.600, se llevan lo que juntan a su casa y lo acopian y lo clasifican en su casa. Claro. Que en general las casas de los cartoneros son lugares reducidos. La mayoría de nuestros compañeros viven en villas, en asentamientos, en barrios populares, donde las casas no son demasiado grandes, que tienen jardín, quincho, para copiar los materiales, ¿no? Se lleva, se lleva literalmente el trabajo a casa, ¿no? Exactamente. Si contáramos con más centros, más de estos centros de acopio, estos centros verdes, podríamos procesar más materiales, le dignificaríamos un poco más la vida y el trabajo a los compañeros. Pero además, esos centros que hoy existen, lejos están de aprovecharse al máximo. Tienen muchas falencias, muchos déficits en su infraestructura. Claro. Tenemos problemas cotidianos de inundaciones, de falta de maquinaria. Muchos problemas de edificios. Sí, sí, es un tinglado sin mucha más protección. Se llama Punto Verde, pero, digamos, solo por una cuestión. Centro Verde como cuestión marketinera. Sí, incluso si uno los ve desde afuera, sobre todo el de Núñez. El Centro Verde que está en Núñez está al costado de la autopista Lugones. Sí. Donde se junta la Lugones con la General Paz. Y le han hecho en la terraza del centro, lo que se llama una terraza verde, que es como un jardín, incluso tienen árboles, palmeras. Techo vivo. Uno lo ve, si alguna vez tiene la oportunidad de pasar por esa autopista, realmente lo ve y dice, ¡a la pelota! ¡Qué lugar, Sí, sí. Y bueno, para poner esa terraza tuvieron que poner unas tremendas columnas. Imagínate que para sostener un metro de tierra para poder hacer un jardín, tenés que poner muchas columnas abajo. Tiene que tener sustento. Y eso imposibilita el normal desarrollo en un centro de esta característica, donde hay maquinarias que se mueven de un lado a otro. Bueno, estamos en esa situación. Se gasta plata en cosas que para nosotros no son fundamentales, que sí son estéticas muy muy agradables, pero no fundamentales. Bueno, el centro verde de Barraca casi no tiene maquinaria. Mano. O sea, no tenemos enfardador. Bueno, el enfardador es una máquina para compactar lo reciclado y que ocupe menos lugar y que sea más fácil transportarlo después. Claro. Faltan esas maquinarias. En otros centros verdes están compradas las maquinarias, que han costado mucho dinero, dinero público del gobierno de la ciudad, de todos los porteños, digamos, y porque falta la instalación eléctrica no se pueden instalar. O sea, ese tipo de problemáticas tenemos, ¿no? Además de la problemática general, que no alcanzan los espacios que hay hoy para todos los cartoneros que trabajan en la ciudad. Bueno, y supongamos que tenemos una buena intención y pensamos bien en relación a esto. Digamos que había otros problemas que eran un poquito más prioritarios en algún punto, y bueno, cuando apretó la cuestión, el gobierno de la ciudad decide entonces darle marcha a esta ley y se pone en camino. ¿Cuál es la situación hoy? Así brevemente, si me la podés detallar. Y no, si cómo lo ven para futuro, cómo si es una cuestión de tiempo y esto se va a acomodar, o realmente está como en vías de que de que va a pasar otra cosa en relación, o están esperando otros vientos políticos. A mí me parece que la ley de basura cero es una ley maravillosa. Uh-huh. Los porteños tenemos que estar orgullosos de tener una ley que plantee reducir la cantidad de residuos que mandamos al relleno sanitario. Así como digo esto, también tenemos que ser conscientes que la problemática de los residuos es una problemática mundial de las grandes urbanizaciones. Claro. Y si no cambiamos el modo de producción y de consumo, es muy difícil que se puedan cumplir las metas de que para el 2020 no enterremos más nada. O que para el 2017 se entierren solo 1,000 toneladas. Claro, la ley dice que no se puede quemar nada, salvo hasta que se llegue a una cantidad de toneladas mínimas. Exacto. Como para que eso que se queme, sí, no sea nocivo. Yo tengo mucha desconfianza de cómo se van a incinerar residuos. Me parece que eso sí sería negativo, habilitar la incineración, porque tiene mucho perjuicio ambiental. Claro. Más allá de que hay tecnologías que reaprovechan la energía y que la filtran, y qué sé yo, a mí, por lo menos hoy, trataría de que no vayamos a la incineración, que sigamos apostando al reciclaje. Claro. Y creo que así como es una problemática mundial de las grandes urbanizaciones, la ciudad de Buenos Aires, por no disponer de rellenos propios, la ciudad no tiene dónde tirar sus propios residuos en territorio porteño, sino que tiene que mandárselo a los vecinos bonaerenses. Me parece que esa situación es la que forzó a que se acelere lo que se ha acelerado, que se han hecho cosas y muy importantes en política de reciclado. ¿Pero vos ves que este impulso continúa o hasta acá llegamos? El problema de las toneladas que se envían al SEAMSE, el gobierno este o el que venga lo va a seguir teniendo. Claro. De hecho, están cada tanto los chispazos con el gobernador, eso es público. Lo vienen arreglando con plata. Dice, bueno, me pasé tanto, cóbrame tanto de multa. Por otro lado, pero bueno, al mismo tiempo de que esa problemática persiste, nosotros no entendemos muy bien por qué no se le da más impulso a las cooperativas de cartoneros, por qué no se profundiza este sistema que hoy tenemos de gestión social de los residuos reciclables, que ya ha dado muestras que permite recuperar muchas toneladas de residuos, reciclar muchas toneladas. Seguro. Eso hace un bien, eso es generar un bien ecológico, es hacerle un servicio al pueblo, pero además permite que muchos laburantes, alrededor de, yo te decía, 5.200 están incorporados en este programa, mejoren un poco su condición de vida y de trabajo. Claro. Hoy los cartoneros que están trabajando a través de las cooperativas gozan de derechos que antes no tenían. Hoy tienen, bueno, de a poquito se va haciendo un trabajo más formal. Tienen su uniforme característico, tienen su derecho laboral de la obra social, tienen el seguro, tienen este pequeño sueldo, además de ser dueños de lo que del material que generan. De lo que reciclan, digamos. Nosotros pensamos que hay que profundizar en eso, no ir para atrás, como amenazó hace poquito el ministro de Ambiente, amenazó con desbaratar este sistema de gestión social y hacer algo más tipo empresas privadas, etcétera. Claro, ahí hay todo un tema en donde el gobierno podría controlar de alguna manera o podría ser más partícipe del negocio de empresas transportando o separando. Y a mí me parece que la intención no es ser partícipe, sino sacarse el problema de encima. Porque hoy el sistema que existe de cooperativas es de gestión social, donde el gobierno de la ciudad tiene que estar muy presente, está obligado a ser contralor permanente, con una serie de obligaciones de las cuales, no sé si por el déficit en el que está la ciudad o por qué razón, amagaron con ir para atrás, digamos, y desbaratarlo. Yo creo que soy optimista, pienso que la organización de los cartoneros, que es lo que generó todo lo que hay, va a seguir avanzando y haciendo que ojalá se puedan cumplir las metas de reducción previstas en la ley, pero si no se llegan a cumplir, por lo menos que se reciclen más cantidad de materiales. Seguro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por la conversación. Tenemos que cerrar porque se nos termina el tiempo del programa, ya son las 6:05. Y bueno, muchas gracias por el panorama, por mostrarnos quizás una cosa que, como decís vos, no tiene publicidad, sin embargo hace un trabajo que es ayuda al cumplimiento de una ley que, como bien decís, está buena. Hay que pelear un poco todos los días para que se termine de aceitar la cosa y realmente se puedan reducir al mínimo los residuos, los que por lo menos tienen la posibilidad de ser reciclados, y los otros ser tirados donde corresponda y sin tratar de contaminar. Cada uno puede en su casa aportar su pequeño granito de arena separando los residuos que genera. Muy bien, genial. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Nos hablamos pronto. Hasta luego. Adiós. Alejandro Valiente, miembro de la Federación de Cartoneros y Recicladores. Bueno, una cuestión bastante que tiene muchas aristas, ¿no? Cómo después también están las empresas que generan grandes toneladas de basura y, bueno, se estaba planteando la posibilidad de que tengan ellos la responsabilidad de separar sus residuos y de hacerlos transportar ellos mismos para que no le cueste a la ciudad. Sin embargo, bueno, son cosas que van apareciendo, que en algún momento toman un envión importante y otras veces van quedando ahí. Por lo pronto la Comisión de Asesoramiento Técnico de estas ONG está constantemente ahí midiendo cuáles son las cosas. Falta, no han reducido la cantidad de toneladas que habían acordado con la provincia. Como decía Alejandro, lo están arreglando por ahora con plata. Y lo más importante de todo esto es que esta ley por lo menos genera un incipiente mejora en la forma de vida y de trabajo de mucha gente que antes lo estaba haciendo de manera particular y sin organización y con vulnerados sus derechos laborales, claramente. Bueno, son las 6:06. Terminamos este programa un poquito fuera de tiempo. Hoy va a estar Graves y Agudas con, bueno, siempre su programa de género, así que quédense en el aire de Radio Sur 88.3 desde Parque Patricios, la comunicación alternativa, comunitaria y federal, podemos decir ahora, a través de internet, ¿verdad? Y popular, señores, para todos. Muy bien, todos los días un poco, hasta mañana, el día de cine. Mi nombre es Nicolás Gort y me acompañó del otro lado del vidrio el señor Campana operando esta radio. Adiós.